así, que tu mirada es una puñalada que va taladrando mi triste corazón. Quiero ver en tus labios la sonrisa, que tus celos no lleguen al exceso y que pronto me des un beso, ese tierno beso de reconciliación. Perdona mis desvíos, perdona mis recelos, después de mil desvelos, al fin me arrepentí. Te brindo mis caricias y la vida yo te entrego, pero por Dios te ruego, no me mires así, no me mires así. Perdona mis desvíos, perdona mis recelos, después de mil desvelos, al fin me arrepentí. Te brindo mis caricias y la vida yo te entrego.